cine. Y tira tu amore, conoce la chanza que te viste en blanca. Vaquerito, ya tu fori cansa. No te lo tomando más de caso omiso. Saca la 40, reña, seto callarizo. Ando pa'l compuestre con mi chito bien arisco. Ando por lo mío por si te lucras de hizo. Y si te lucras, te mueres. Digital. No.